quienes nosotros tuvimos que aceptar que ellos nos, o sea, hicieran el derecho para poner las antenas, porque ya no había echarse para atrás. Ellos dijeron, si no se despropean, y le voy a ser sincera, cuando eso nosotros no sabíamos nada. No somos tontos, pero un poquito atrasados en cuanto el miedo de que se despropiaran a uno del terreno. Entonces nosotros ya le dijimos que estaba bien. Entonces nos pagaron 150,000 colones por cada derecho de torre. O sea, por dos torres que van en la finca de nosotros, nos pagaron 300,000 colones. Como tiene que ir el paso de la servidumbre del cableado, ahí pagaron otro poquillo, nos dieron 8,800,000 colones. Eso fue lo que nos tocó a nosotros por el derecho de las dos torres y el derecho de la servidumbre, que según ellos pagan un poquillo más por el derecho de la servidumbre. Si no se llegaba a un acuerdo de que si últimamente tenían que entraran, tenían que pagarle a él lo que él iba a cobrar por la entrada, porque nosotros la entrada a la finca la tenemos lastreadita y todo. Dice, si ustedes van a entrar por ahí, me la van a desbaratar, ustedes tienen que pagarme. Entonces ellos dicen que sí, pero que ellos tienen que traer la topografía, que tienen que traer un ingeniero a medir y que no sé qué y que no sé cuánto.